mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd mortales. Estamos en otro programa de Oíd mortales y estamos, bueno, a veces con Luisito, a veces sin Luisito. Estamos en otro lunes de septiembre y con un programa también cargado con informaciones. También vamos a escuchar música, siempre en relación a las fechas, digamos, que vamos cursando. Ustedes saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros medios, que son la red del Facebook, oidmortales2011, o nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra línea telefónica 3533-1744. Y si te quedaste con ganas de escuchar el programa, podés volver a www.laretaguardia.com.ar y escucharnos los martes a las 12 del mediodía, los sábados a las 13 horas y los domingos a las 17 horas. Hoy tenemos un programa en donde nos vamos a ocupar de algunos temas como, por ejemplo, ¿qué pasa con nosotros cuando nos falta poco para jubilarnos? Y para eso estuvimos con nuestra compañera, ella dice egresada del Hospital Pirovano, egresó porque se jubiló en realidad, la licenciada María Cristina González, que nos va a contar qué es esto de jubilarse, qué implica jubilarse, qué podemos hacer. Bueno, y una serie de cosas que ustedes ya irán escuchando en una entrevista que pudimos hacerle junto a Luis, que él también ya tiene su experiencia, ¿no? Su experiencia propia. Y los que no nos hemos jubilado o nos quedan algunos años, de a poquito es algo que se viene acercando y uno dice, ¿y cómo será? ¿Y qué voy a hacer? Y uno va fantaseando y demás. Yo por ahora, y creo que lo dije en la entrevista, solo sueño con poder llegar a ese momento de jubilarme, nada más. Después vemos qué hacemos con ese momento distinto de la vida. Y vamos a tener también, como en el programa anterior, al doctor Mario Robre, con quien dejamos una entrevista también sobre temas que, bueno, que siguen y que seguirán, esperemos, en agenda del Estado, de los gobiernos y demás, pero también en agenda de las personas, de nosotros, que nosotros nos pongamos a tiro con estos temas y nos hagamos y nos empoderemos, algunos dicen, o nos hagamos cargo, o nos, bueno, o lo que sea, pero que sean parte nuestra. Así que si a Nati le parece, hacemos la primera cortinita y arrancamos en este programa que por ahora sigue siendo Oíd, y vos desde tu casa me decís mortales. Estamos en comunicación con la licenciada Cristina González, ella es psicóloga y vamos a tocar un tema que había quedado pendiente, que habíamos charlado en algún otro momento, sobre qué pasa cuando se acerca el momento en que me voy a jubilar. Hola Cristina, buenas noches. Hola, ¿cómo estás Cristina? Esto de Cristina es... Bueno, contame... ¿Cómo es esto de jubilarse? ¿Me voy a jubilar? ¿Me tengo que preparar para este momento? Bueno, jubilarse. Jubilarse es un punto en el camino de la vida de todas las personas, en mayor o menor medida. Es el punto que marca de alguna manera el cese de una actividad laboral más o menos continua, sobre todo en aquellas personas que han tenido la posibilidad de, digamos, de tener un trabajo fijo, más o menos fijo y continuo. Y está muy ligada a una etapa de la vida que tiene que ver con el envejecer. Palabra que suena fuerte, fea, pero de alguna manera es así. Prepararse para la jubilación. Esto de prepararse para la jubilación, digamos, es algo que no es nuevo. En realidad es algo con lo que se viene trabajando desde hace muchos años. La Organización Mundial de la Salud y en muchos países se han hecho conferencias, se han determinado toda una serie de cuestiones que tienen que ver con políticas sanitarias, teniendo en cuenta que la edad, digamos, de las personas digamos, la muerte de las personas cada vez se produce a mayor edad. Y digamos que en estos términos la posibilidad de jubilarse deja por delante toda una serie de años que es importante vivirlos de la mejor manera posible. Uh-huh. ¿Por qué prepararse? Y porque pasan muchas cosas cuando uno se está por jubilar. En realidad implica duelar toda una etapa de la vida activa, en un sentido. Vos interrumpime y preguntame. ¿Eh? Sí, no, yo te escucho. Bueno, implica duelar toda una etapa activa, una manera de vivir la vida con un cierto orden y una organización, claro. Una determinada cantidad de horas que están disponibles para una actividad determinada de determinada manera. Uh-huh. Implica, además de la actividad en sí misma, implica relaciones, relaciones sociales, relaciones afectivas, una situación económica. Esta cuestión del aspecto económico es muy importante. Marca un punto, yo te diría, bastante central y bastante preocupante para mucha gente, el pasar de activo a pasivo en términos de lo que significa el dinero con que van a contar, claro, a fin de mes. Y en este sentido, realmente todos sabemos que marca diferencias importantísimas en las posibilidades de acceder, en muchos casos incluso, a cuestiones de bienestar, claro, importantes y necesarias para la vida de cualquiera, ¿no? Uh-huh. Y aparte es como que uno en su trabajo también tiene un grupo de pertenencia. Totalmente. ¿No? Más allá de... Y esto de, yo pienso a veces, digo, a veces a la mañana que yo voy temprano al hospital y que voy rezongando o me pongo alguna canción, como yo digo, como para darme ánimo y en salir de noche de mi casa y entrar de noche al hospital, digo, pucha, el día que no me tenga que levantar tempranito para venir, voy a decir, ¿por qué no lo disfruté tanto en ese momento? ¿Y por qué es así? Porque en realidad por ahí cuando vivimos ciertas cosas no nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Y creo que justamente esto de prepararse para la jubilación, que es una de las cuestiones que de alguna forma, si querés, en cierta medida se han protocolizado en tanto y en cuanto comenzar con esta preparación 2 años antes de que se haga efectiva. ¿Por qué y para qué? Justamente para ir, digamos, elaborando, digamos, esto se trabaja en talleres o en situaciones grupales donde de alguna manera las personas pueden compartir experiencias, sentimientos, fantasías, todas esas cuestiones que se movilizan alrededor del tema de la jubilación. La manera en que cada uno se va posicionando, ¿no? Va imaginándose esta cuestión de cómo será su vida cuando se jubilen. Muchos, uh-huh, nos pusimos como muy optimistas. Claro, voy a hacer todo lo que no hice antes. Eso, si voy a hacer todo, voy a tener todo el tiempo para mí, para hacer todo lo que quiera, todo esto que no pude hacer porque no tenía tiempo. Y en realidad es una situación donde nos vamos a encontrar con un tiempo nuevo, el tiempo, ese tiempo que queda, que ya no está determinado, tan programado y tan armadito, es el gran organizador de la vida después de la jubilación, porque ahí nos tenemos que encontrar con un montón de vivencias que tienen que ver qué es lo que quiero hacer, qué es lo que puedo, qué es lo que debo. Te vas a encontrar, yo por ejemplo, vos decías de la mañana tempranito, yo me encontraba, por ejemplo, en los primeros tiempos con que me despertaba la hora exacta, en que me levantaba para ir al hospital. Claro. ¿Qué tal, Cristina? Hola. Buenas noches, Luis te saluda. No, yo te escucho porque es vivencia personal que me ha pasado a mí también, ¿no? Y, por ejemplo, esto, ¿cómo se tendría que manejar? Porque no sé si hay muchas, por ejemplo, a nivel privado, empresas que tienen en cuenta a sus empleados esta actividad previa. Desde el Estado no lo tienen, es muy raro. Sí, hay un plan nacional de preparación. Esto es se aplica porque como a esto quería ir, en el sentido como hay muchos organismos donde se pueden quedar más tiempo si quieren. Uh-huh. Por ejemplo, hay otros lugares que te llega la fecha y te dicen, bueno, mañana le llega el telegrama y ya sabes que cumpliste la fecha determinada, los años de servicio, la edad, y te jubilan. En otros lados hay un poco más laxo, que uno puede optar por quedarse más o menos, ¿no? Entonces, quizá eso cuesta poder decidirse esa persona, decir, bueno, va a ser mañana, va a ser el año que viene, ¿no? Sea cuando tenga que ser, ya sea que de alguna manera esto, según la institución, puedas permanecer más tiempo o te llegó el telegrama, cantás los hurras y te fuiste. En realidad, el punto pasa por la posibilidad de tener un espacio para prepararse. Fíjate que hay un plan nacional, y esto lo que a mí me preocupa, que por ahí son cuestiones que no están tan difundidas. Claro. ¿No? Hay un plan nacional de preparación para el retiro laboral, que es de ANSES, por una resolución del 2010, que si entran en la página, cualquier persona que está por jubilarse puede acceder a la posibilidad de participar en esto. Incluso ANSES prepara capacitadores de tanto de instituciones estatales como personas que tengan interés en capacitarse en la coordinación de este tipo de espacios. Está el programa federal de preparación para la jubilación, que del gremio que convoca a los trabajadores de la DGI, la aduana. Sí. Ah, mira. Mirá vos, en realidad... Ah, cosas que uno no sabe. ¿Eh? No sabe. Eso no se conoce. Claro. En el mundo, bueno, están trabajando desde el año 2000, hay asambleas, la Asamblea Mundial que se ha hecho en Madrid en el 2002, en el 2001, congresos de gerontología, digamos, en esta temática se está trabajando hace mucho tiempo y en muchos países hay mucho avance en relación a todo esto. Y nosotros tenemos también, la provincia de Córdoba está trabajando justamente en talleres de preparación para la jubilación con todo su personal estatal. Uh-huh. Lo que me parece que, como siempre, por ahí falta información y falta la posibilidad realmente de tener encuentros de todos estos espacios donde conocer cómo se trabaja, intercambiar, digamos, ideas respecto de cómo planificar este tipo de acciones y, sobre todo, que estas posibilidades lleguen al conocimiento de la gente. Claro. Bueno, nosotros lo pensamos, Cristina, gracias a tu invitación, para el personal de nuestro hospital, porque creemos que es fundamental en términos de prevención, en términos de prevención de salud, por esto mismo que vos decías, que tiene que ver con la parte, yo creo, más importante, que es esta cuestión de los lazos que uno de alguna manera va tejiendo a lo largo de tantos años, y la posibilidad realmente de poder hacer un cambio de situación sin perder de alguna forma esa posibilidad de seguir vinculada a ciertas personas. Uh-huh. Esto, por supuesto, que va a depender mucho de las características de personalidad y de la manera en que cada uno haya vivido su trayectoria laboral, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, se van mal del trabajo. Sí, no vuelven nunca más. ¿Cómo? No vuelven nunca más. No vuelven nunca más. Ni por la puerta, creo. Hay varios casos de estos. O personas que se jubilan y te enterás que al poco tiempo fallecieron. Digamos que la etapa de la jubilación implica un cambio tan importante en la vida de las personas que marca un cierto grado de estrés, si querés, emocional, que va a depender de cada persona, de cada personalidad, cómo va a repercutir, en qué área va a repercutir, ¿no? Si va a acarrear algún tipo de problemática física o psicológica, algún tipo de malestar de alguna manera, malestar en el mejor sentido de la palabra, de esos malestares que son buenos, digamos, como esto de, por ejemplo, a lo mejor a vos te va a pasar, de extrañar esas mañanitas frías en que ibas al hospital y llegabas a tu servicio y te encontrabas con esa rutina, con esas caras de gente querida o con esa tarea que justamente en personas como vos o como muchos, amás muchísimo, digamos que esta cuestión de la gente más comprometida o que ha podido disfrutar más el trabajo tiene esta doble faz de poder cerrar esa etapa con mayor satisfacción, pero que también hay espacio para de alguna manera duelar eso que ya no está más en la vida cotidiana. Claro, yo pensaba esto, ¿no? Que hay mucha gente, me pasó a mí personalmente, que en mi trabajo estaba permanentemente en movimiento, haciendo cosas, no paraba todo el día. Bueno, por mi actividad X, yo llegaba a las 9 de la mañana y era a las 8 de la noche y seguía. Y es como que al otro día, que se terminó, es como que venías en la ruta 100 kilómetros y clavaste los frenos a 10. Exacto. Entonces, yo acuñé una frase, no muy, bastante vulgar, pero cuando a mí me preguntaban las primeras semanas cómo yo me encontraba y cómo estaba, y yo le decía, estoy practicando alpedismo. ¿No? Porque, claro, terminaba el día y me había dado cuenta que no había hecho nada, que había estado a eso, ¿viste? Entonces, bueno, decía así, hasta que, bueno, me duró 4, 5, 6 meses y me fui reacomodando. Bueno, pero fíjate que es tan interesante lo que vos comentas. Justamente estas son las cosas de las que conversamos en, uh-huh, en los grupos. Claro. Digamos, cómo cada uno siente que... es importante poder prepararse y en todo caso en los grupos es importante también el intercambio de los que se están por jubilar con aquellos que se han jubilado. Claro. Digo, fundamentalmente trabajamos con una especie de juego que es, bueno, ¿qué tipo de jubilado pensás que vas a ser? ¿No? Con los prototipos de jubilado, uh-huh, digamos, que hay en el imaginario de cada uno de nosotros. Esto del alpedismo es gráfico, tan gráfico, uh-huh, y que además entraña un tema central que es ese de no hice nada. Claro. Esa sensación de no haber hecho, uh-huh, nada, como que de repente tenés que resignificar el tema del tiempo y el uso del tiempo. Como estamos tan acostumbrados a que hacer algo es cumplir con el trabajo, con las cosas que hacía antes y sobre todo así sin parar, si fuera posible, como vos contabas. Sí. Y en realidad encontrarnos con la posibilidad de vivir, de organizar nuestro tiempo, de conectarnos con nuestro tiempo interno, con nuestras necesidades, con otros, ir, digamos, construyendo una manera de vivir nuestro tiempo diferente. Uh-huh. Esa es justamente la tarea fundamental en esto de prepararse para la jubilación. Sí. Incluso te diría aprender a disfrutar del no hacer nada, entre comillas. También, claro. Como si hacer nada, ¿qué es hacer nada? Claro, lo sentís como una culpa al principio. Totalmente. Totalmente, a mí me pasaba eso. ¿Cómo puede ser que yo antes hacía? Claro. Yo tenía el hospital, la casa, los chicos, el consultorio y todo, y hacía todas esas cosas. ¿Y ahora? Claro. ¿Ahora? ¿Y ahora qué? Bueno, ahora te puedo contar cómo pude aprender a disfrutar un montón de cosas, por ejemplo, ¿no? Seguro. Que de eso se trata, uh-huh, esta posibilidad de aprender a disfrutar de la vida, vivirla por ahí, a través de otro tipo de actividades y conectados de otra manera con las necesidades, con los sentimientos, con los otros, con la vida en general, uh-huh, digamos. Uh-huh. Sí, también está bueno, en nuestro caso, tuvimos la posibilidad de estar muchos años en un lugar, lo que vos decías, te permitió generar vínculos y por ahí en estos talleres te encontrás con compañeros que, bueno, que entraste juntos y que seguramente se van a ir juntos y eso puede generar a su vez otro espacio, ¿no? Totalmente, otro espacio porque... de encuentro, como tienen los caballeros, algunos caballeros del hospital que se encuentran en el bar, sí, a charlar, que bueno, es un espacio de encuentro y que por ahí cuando uno estaba trabajando no tenía tanto tiempo de sentarse en el bar a charlar una hora. Mira, es tan importante, Cristina, porque realmente vos te das cuenta, y vos lo sabes muy bien, cuando uno ha pasado tantos años en un ámbito de trabajo y realmente, uh-huh, ha podido generar vínculos, vínculos lindos, digamos, con compañeros de trabajo. Esta posibilidad de reencontrarse, de intercambiar experiencias, de compartir incluso actividades, ¿no? Uh-huh. Como hemos hecho nosotros cuando hacíamos teatro, por ejemplo, en el hospital, o la posibilidad, claro, que tenemos ahora de que estamos intentando gestar el centro de egresados, no jubilados, aclaro, egresados del Hospital Pirovano. Esta posibilidad de encontrarte con compañeros con los que tenías más o menos cercanía, pero con los que compartimos por ahí desde lo laboral un montón de situaciones de vida, no solo desde lo laboral, también de situaciones que tenían que ver con la vida de cada uno, con haber compartido con algunos mayor o una mayor intimidad en términos de lo que nos iba pasando en algún momento determinado, qué sé yo. Conocimientos, por ejemplo, con las chicas, las kinesiólogas, creo que me conocen muchísimo, justamente porque me han atendido en muchas oportunidades, te digo en este sentido. Además de poder compartir los nacimientos de los hijos, qué sé yo, tantísimas cosas. Claro, y no, una cuestión también, ¿no? Yo pensaba de lo que puede llegar a pasar en aquellas personas que cuando dejan una actividad que hicieron durante tantos años y se encuentran con que no saben otra cosa hacer, ¿no? Porque estuvieron muy absorbidos en esa tarea. Yo digo, por ejemplo, yo soy del gremio bancario y yo conozco muchos compañeros bancarios que lo único que supieron hacer es estar atrás de un escritorio llenando formularios, papeles. Exactamente. Y al otro día, y tengo casos, como vos contás, de compañeros que lamentablemente fallecieron al poco tiempo. Sí. Y, porque o les agarra depresión y terminan, bueno, nada. Y eso también es bastante problemático, que si no hay una preparación anterior, estos casos lamentablemente ocurren, y en algunos casos como los nuestros, con personas muy jóvenes, ¿no? Justamente, mira, vos has mencionado el tema puntual, porque en realidad hay muchas personas que necesitan algo así como, mira, te lo diría, como una reorientación vocacional, por decirlo de alguna manera, esta posibilidad. Yo iba a decir algo más bruto, que sirven para otra cosa. Claro, exactamente, que hay un montón de cosas que podés hacer, un montón de cosas para aprender, para hacer, pero... en ese sentido es algo que cada uno tiene que desear buscarlo, encontrarse con ese deseo de buscar, de aprender y de construir esos nuevos espacios justamente. Y aquí sí nos encontramos con el punto de, bueno, esto depende, es algo muy singular, depende de las características de personalidad de cada uno, pero la posibilidad de trabajar en grupo y de prepararse para eso realmente a muchas personas la pueden ayudar realmente para reencauzar su vida construir esta etapa de su vida de una manera diferente, por ahí más saludable y sobre todo no perdiendo algo que es central en esto, que es el tema del estar activo. Claro. Porque se puede estar activo de diferentes maneras, no necesariamente tenés que estar activo subiendo, bajando, corriendo todo el tiempo. Puedes hacer un montón de cosas y estar activo desde el participar en talleres de la memoria, en un taller literario, en hacer teatro, en salir con tus amigos, en conversar. Y bueno, esta es una de las cuestiones que se plantean y se planifican y se trabajan en los talleres de preparación. Claro, por eso... En el centro de egresados del Pirovano, una de las cosas que estamos planificando, y vamos a ver si lo podemos concretar para el año que viene, no es no solamente armar el grupo de teatro, sino planificar salidas para el grupo, ¿no? Actividades no solo sociales, sino también recreativas y culturales, que realmente son muy importantes, ¿no? En todo sentido. Digamos, nos mantienen unidos, estamos bien desde el punto de vista afectivo, nos divertimos y además tenemos la posibilidad de seguir aprendiendo, ¿no? Que eso es algo muy bueno. Por eso yo detesto y trato de desterrar cuando a veces se habla, incluso los medios de comunicación, hablan de la gente que es pasiva, ¿no? La clase pasiva, no somos pasivos. No. Y eso hay que desterrarlo. Somos jubilados, pasamos a otra instancia de nuestra vida, pero eso de la clase pasiva es siniestro. Suena muy feo. Claro, claro, claro. Suena como el sexagenario de Clarín. O la sexagenaria. Sí. No, sí, sí. Horrible. Sí. Bueno, pero lamentablemente se sigue usando ese término para cuando nos quieren denominar a las personas que ya estamos jubilados, que estamos retirados de una actividad cotidiana. ¿Y sabés qué pasa? Sobre todo en esta nueva cultura, donde de alguna manera pareciera ser que hay como un predominio de todo lo que es joven y ay, parezco una señora mayor ya hablando de estas cosas, como poniéndome en contra de los jóvenes. Y no se trata de esto, se trata de... porque resulta muy... A veces hay gente joven que no entiende y dice, ay, pero vos hacés todo eso. Claro. ¿Cómo vos estás tan bien y la edad que tenés? ¿Y cómo haces todas esas cosas? Como tiene el imaginario a una persona de determinada edad, de 60, 65, 70 sí. o más, en uh-huh. realidad ya no pudiera ser pensada como una persona activa, con inquietudes, con posibilidades de hacer cosas, como si todo eso fuera patrimonio exclusivo de la juventud. Y de hecho, nosotros sabemos que hay un montón de personas de los 60 en adelante, en este momento, que somos personas activas en muchísimos sentidos, activas intelectualmente, socialmente, afectivamente, y con todas las cuestiones que hacen, de alguna manera, a vivir la edad que tenemos desde la realidad de lo que implica tener esa edad, ¿no? Desde las limitaciones que también te trae. Uh-huh. Bueno, licenciada Cristina González, un placer, como siempre, el encuentro, la charla. Nos seguiremos viendo en el hospital con el grupo de egresadas, futuras egresadas, egresados. Bueno, y seguiremos charlando de este tema. Me parece que es importante. Me parece que tiene que ver con las personas y con lo que las personas necesitamos. Espero que haya quedado claro, como un pantallazo muy general de lo que significa esto de jubilarse. Yo me quedé sin escucharla, pero ahora sí. Ahí nos escuchamos de vuelta, Cris. Sí. Ahí estamos. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias y un beso enorme y bueno, nos seguimos viendo. Eso mismo, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, adiós, buenas, noches. Buenas noches. Un abrazo. Chao. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Seguimos en este programa especial de Oído. Y vos desde tu casa me decís mortales, porque sabés que Luis todavía se está recuperando de su problemita de la cadera, ¿sí? Entonces a veces está, a veces no está, de a ratitos, no hay problema. Bien, estamos acá con el doctor Mario Robre, lo tuvimos el lunes pasado, y bueno, ya lo conociste, ya escuchaste su voz, ya empezaste a escuchar sus ideas, y habíamos dejado los mosquitos para la semana siguiente. ¿Qué tiene que ver esto de los mosquitos, doctor? ¿Usted es especialista en mosquitos? No exactamente, pero lo que ocurre es que pocas veces tenemos una oportunidad de enfrentar problemas de salud, dentro de los cuales se necesita una estrecha vinculación entre nuestra población, digamos, y las formas de organización de gobierno, de los gobiernos nacional, provincial y municipal, porque en general los problemas de salud tienen una resolución por el sistema de salud, o sea que la gente dice, bueno, hay vacunas, ¿qué es lo que hay que hacer? Vacunarse, digamos. Uh-huh. Pero en este caso se trata de algo diferente. Lo primero, diferente porque estamos afectados de una serie de enfermedades que son producto, en primer lugar, del cambio climático. O sea que hoy todos ya recordamos, los más grandes recordamos, digamos, cómo se movían, digamos, las temperaturas y los ciclos, digamos, y nos encontramos con fenómenos climáticos extremos. O sea, uh-huh. Más lluvia, los vientos más fuertes, los calores más intensos, los fríos también más intensos. Esa forma, algunos dicen incluso que a través de ese mecanismo el planeta se defiende, digamos, de los cambios uh-huh. que se han producido. Y esto ha afectado la distribución de un mosquito que no es un mosquito nuevo para la Argentina, porque ha habido una historia incluso historias bastante duras, digamos, en Buenos Aires, cuando en el siglo XIX afectó o se vio afectada, digamos, por la fiebre amarilla. Pero ahora este mosquito ha vuelto e incluso se ha movido a latitudes, digamos, donde nunca antes había llegado, o sea, para decirlo, en Argentina, más allá de Bahía Blanca, digamos, hacia el sur. Y por otro lado también en altitud, o sea, que ya antes no pasaba los 2.000 metros, ahora ya también avanza sobre territorios más altos. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, la importancia básica, digamos, es que este mosquito ha vuelto, como dicen ahora las series de televisión, ha vuelto reloaded, recargado, digamos, ¿no? Y ya en este momento tiene la capacidad de transmitir más de 6 enfermedades distintas, o sea, con distintos virus. Muchos, digamos, son enfermedades nuevas para nuestra población, por lo cual también nos pueden atacar de una manera que nos agarra sin defensas. Claro. Porque cuando una enfermedad nos visita por primera vez, nos deja, digamos, nos encontramos sin defensas para esa enfermedad. ¿Qué es lo que ya hemos visto hasta ahora? Bueno, este año, por el 2016, hemos tenido la epidemia más importante de dengue de toda la historia argentina. Uh-huh. Así que digamos que sabemos que este mosquito existe y sabemos que no transmite solo dengue, sino que puede transmitir también otras enfermedades. Que la verdad para mí fue el primer año en que yo las escuché. Claro. Quizás es una cuestión mía de ignorancia, pero yo nunca había escuchado hablar del Zika. Exacto. Ni del chikungunya, que nos reíamos de la palabra difícil. Exactamente. Decíamos, bueno, esto nunca. Hay una historia muy extraña, y si se quiere, con muchos ribetes, digamos, en cierta manera, como ejemplarizadores, digamos. Este mosquito es un mosquito africano, que llega a nuestras costas probablemente, digamos, por el tráfico de esclavos. Por ese mecanismo llega a América, llega en los toneles de agua dulce, porque justamente tiene una característica este mosquito, que la hembra pone los huevos en un labio húmedo, digamos, está en depósitos de agua clara, digamos, y en recipientes ásperos. Por eso, digamos, busca neumáticos, busca vasijas, busca floreros. Busca metales oxidados, digamos, porque necesita ese borde húmedo donde poner los huevos. Los huevos se pueden quedar ahí a veces hasta para casi un año, digamos, esperando mejores condiciones. O sea que los mosquitos que vamos a tener en el verano, la hembra ya los puso, digamos. Claro. Y esto significa que nosotros podemos comenzar nuestra tarea, digamos, para la prevención de estas enfermedades en pleno invierno. Es decir, es más fácil ahora que luego, digamos, porque es bastante más fácil atacar las larvas que, digamos, matar los mosquitos cuando ya son adultos. Claro. Y nosotros podremos ser criadores involuntarios de estos mosquitos, digamos, porque basta que pongamos, por ejemplo, que tengamos a la sombra una lata de pintura que acumula agua, digamos. El sol reseca el plástico, le crea las condiciones óptimas de aspereza. La lluvia acumula agua en ese lugar. Claro. Los huevos, en cuanto tienen la oportunidad, digamos, se vuelven larva, ¿no? Y eso, digamos, significa que nosotros ni tomamos conciencia de la cantidad, entre comillas, digo a propósito, la cantidad de peceras que tenemos generándole condiciones óptimas a la Aedes, que es un mosquito básicamente urbano y que de alguna manera, vamos a decir así, te puede picar, pero nació a no más de 150, 200 metros de tu casa, digamos. O sea, no viene de otros lados, digamos, es tan doméstico como el perro, como el gato, digamos. Es parte de tu vecindario, es de tus vecinos. Exactamente. Si no es de tu casa, es de las casas vecinas, de tu manzana, digamos. Por eso, cuando se quiere hacer un cerco, se cercan apenas, digamos, 4 manzanas alrededor de un caso, Digamos, sí, eso yo porque, lo he visto que en el hospital. Exacto. Sí, que hablaba. Porque digamos, las personas no se pueden contagiar unas a otras, digamos, estas enfermedades, en general, digamos, si no es a través del mosquito. Esto era hasta ahora. Ahora también con el Zika encontramos alguna otra forma de transmisión, pero a grandes rasgos la lucha contra el mosquito es también la lucha contra todas estas enfermedades, contra el dengue, contra el Zika y contra el chikungunya, digamos que efectivamente es un virus africano, digamos, y por eso tiene ese nombre, ¿no? Uh-huh. Y que son esas, digamos, uno está acostumbrado por una cuestión cultural y demás. Aquí uno dice, bueno, a ver, ¿hay alguna vacuna para el dengue, alguna vacuna para el Zika? Y ya está. Me pongo la vacuna, le doy la vacuna a los chicos y ya cumplí con el deber de protegerme. Exactamente. Esto supone, me parece, que otro tipo de trabajo. Sí, sí, acá no hay acá no hay vacuna, digamos. El mosquito está, digamos, capturando, tiene potencial incluso de transmitir más virus que los actuales. Así que la medida de salud pública es definitivamente, digamos, la lucha contra el mosquito. Se recuerdan campañas exitosas, digamos, luchando contra las larvas del mosquito desde 1902, cuando no teníamos insecticida, digamos. Así que evidentemente la gente no puede quedarse tranquila porque pasó un camión fumigando, digamos. La fumigación solo mata adultos en vuelo, digamos. Pero no mata las larvas, ¿no? Exactamente. Sí, eso lo habíamos visto porque, bueno, nosotros nos ha pasado, inclusive en el hospital, que había como un lugar en donde se juntaban desechos del hospital, muebles viejos. Y yo decía, pero nosotros acá al lado estamos generando espacios en donde si llueve... Exactamente. No, pero ahora vamos a fumigar. No. Y alguien del Instituto Pasteur nos dijo, no importa si fumigan. Exactamente. Hay que dar vuelta a los cacharros, hay que dar vuelta a todo y que el agua escurra, digamos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Incluso no hace mucho tiempo, en una villa importante de la Capital Federal, ya digamos en Semana Santa, o sea que teníamos prácticamente la epidemia totalmente instalada, un equipo de saneamiento ambiental, digamos, de la ciudad, encontró una pelopincho absolutamente llena de larvas. O sea, imagínense más o menos lo que puede contener una pelopincho, digamos, que estaba además tapada, lo cual generaba esas condiciones de sombra, digamos, y de temperatura óptimas para la cría de las larvas. En ese caso incluso no solamente se vuelca el agua, sino se trata de matar las larvas, digamos, o que se vayan por un sumidero y no se las tira al césped, digamos, porque pueden sobrevivir, digamos, en el césped. Ah, sí. O sea que cuando uno tiene una pileta o algún cacharro que encuentra, no tirarlo a la tierra. Exacto. Y lo otro es que, de ser posible, siendo utensilios domésticos, digamos, es también limpiarlo con detergente, con lavandina, con lo que sea, porque la clave es que se vayan los huevos, o sea que que es lo que quedan ahí esperando, digamos, condiciones, y por X motivo alguien dio vuelta una vasija, digamos, la vuelve a dar vuelta, o digamos, o le entra agua y ahí vuelve a eclosionar, ¿no? Claro. Sí. ¿Y cómo se podría hacer desde la salud pública para, no sé, crear algún sistema de entre la población, que entre nosotros nos cuidemos, vayamos a la casa del vecino, bueno, vamos a salir a recorrer la manzana nuestra, claro, hoy, claro, todos juntos con los chicos? Bueno, la hay formas de organización barrial, digamos, sumamente concretas, especialmente en la zona de casas bajas, digamos, porque muchas veces el agua acumulada está en las terrazas o en utensilios que están en las terrazas. También hay que mover, digamos, un poquito la relación con el gobierno local, porque de repente, por ejemplo, desarmaderos de autos abandonados también generan esas condiciones. Pero tiene un componente de autoorganización importante, no es, digamos, individuales, como vecinal, digamos, o sea, moviéndose, organizándose. Y tienen además un sistema bastante interesante, que es que se crean sistemas de monitoreo, que son bastante simples, uno lo puede hacer en su casa. Se llaman ovitrampas, digamos, tiene un nombre medio pomposo, Pero la verdad de la cosa es que es un frasco que se lo pinta de negro, se pone agua, digamos, y un bajalengua de madera, digamos, en diagonal. La humedad que sube por la madera, ese pequeño labio, es una tentación muy grande para el mosquito y deja los huevos ahí, digamos, ¿no? Entonces uno, revisando semanalmente, se puede dar cuenta si hay o no hay Aedes en la zona, digamos, ¿no? Porque si el Aedes, si hay, digamos, se va a aprovechar esa condición, digamos, de un frasco a la sombra, de pintado de negro. Y esto podría pensarse desde las escuelas, a lo mejor. Exactamente. ¿No? Bueno, es una actividad linda para los chicos. Absolutamente. Muy interesante. Un país, digamos, como Estados Unidos, que justamente por cómo está el verano, Estados Unidos tiene hoy Zika, digamos. Ajá. Tiene Zika en Puerto Rico, tiene Zika en Miami, pero ha organizado, digamos, justamente todo el sistema escolar para que el sistema escolar trabaje, digamos, con estas ovitrampas, porque si uno no las lava o las revisa una vez por semana, corre el riesgo de generar un criadero, digamos. O sea que, en claro, realidad, la clave es que sirva, es como un pluviómetro, digamos, ¿no? Como cuando uno mide la lluvia. Sí. Y también yo lo veo como una excusa para conocer a sus propios vecinos. Absolutamente, absolutamente. ¿No? Sí, bueno, sí, yo vivo en un barrio de casas bajas, dentro de todo, en la ciudad de Buenos Aires. Y algunos los conozco, pero otros la verdad que no. Y hasta sería una excusa, ¿no? Tocarle el timbre y decir, ¿qué tal? Mire, yo vivo acá a la vuelta, ¿vio? Claro, claro. Y estoy, y resulta que me enteré de esto, ¿qué le parece? Lo armamos juntos. ¿Qué sé yo? Habrán es una buena excusa. Este año, porque también la gente piensa que es solamente de, digamos así, de sectores populares. Este año ha habido un brote en Vicente López, donde justamente en casas que eran casas grandes, digamos, con sí, pileta, sí, y todo. Sí, claro. Y se dio a partir de una casa abandonada y, bueno, los vecinos consiguieron autorización para poder remover, ¿no? Bueno, mi experiencia con el dengue es que yo no tuve en la salud pública ningún paciente que me contara que tuvo dengue. Sí en lo privado, y tenía un plan, claro, un prepago, claro, alto. O sea, que un señor que tenía... Claro. O sea, que no era inmune al dengue porque tenía plata o vivía en una zona más acomodada, digamos. Exactamente. Nos iguala. Exactamente. Nos iguala. Ajá. Bueno, doctor Mario Roveré, qué bueno que hoy también pudo estar en el programa. El lunes pasado y hoy también de vuelta. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Y lo vamos a seguir molestando. Con todo. Pero cómo no, con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias. Al contrario. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Seguimos en Oíd Mortales. Y bueno, hoy es 12 de septiembre. Pero uno, si bien... tiene gente amiga para saludar, como Héctor Varela, que hoy está cumpliendo añitos, que es mi hermano. Ayer fue para muchos lo que representa el Día del Maestro, o un día histórico. Y yo buscando, me encontré que en el año 1924, en Chile, se forma una junta militar en donde, mediante un golpe de Estado, se destituye del poder, al presidente Arturo Alessandri Palma. Pero yo decía, pero Pinochet en el 24, o sea, y buscando, digo, claro, en 1973, en Chile, el general Augusto Pinochet perpetra un golpe de Estado y derroca al gobierno del presidente Salvador Allende. O sea que los 11 de septiembre los muchachos en Chile tienen que andar con cuidado, porque en el 1924-1973 nada más ni nada menos tuvieron dos golpes de Estado. Y por el otro lado, me encontré con que en 1941, en Estados Unidos, empezaban las excavaciones para construir el Pentágono. Ustedes saben que una de las bombas, uno de los atentados del 2001, fue también sobre el Pentágono. Pues siempre hablamos de las Torres Gemelas, pero el resto por ahí no nos acordamos tanto. Así que yo decía, qué casualidades casualosas, ¿no? Qué cosas que tiene la vida, la historia, la gente... Y así que, bueno, pensando en estas cuestiones, se me ocurrió que podíamos compartir un tema de lo que se denominaba la nueva canción chilena, y en ella una de sus personajes, de las personas más importantes para mí,

nacía, yo les contaba hace un ratito, mi hermano, el beatlemaníaco Héctor Varela, y por el otro lado, un día como ayer, pero en 1962, en Londres, la banda de los Beatles terminaban de grabar su primer single, que se llamó Love Me Do. Así que si les parece y están de acuerdo, los escuchamos y se lo dedicamos a Héctor. Ahí va. Love me do, oh, love me do. Love, love me do, you know I love you. I'll always be true, so please, love me do. Vamos terminando este programa de Oíd Mortales. Creo que cuando lo inicié no les comenté lo que siempre les comento, que yo no estoy acá sola, sino que estoy con nuestros operadores, nuestros amigos Julio Pardo en la M690 y con Natacha Bianchi a través de www.laretaguardia.com.ar y puntualmente en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Así que bueno, presentación y salutación de salida para nuestros operadores. Saben que en un ratito viene el doctor Alfredo Grande con sus sueños posibles y con Irene Antinori. Y bueno, esperamos que les haya gustado este programa. Cualquier cosa que ustedes necesiten, por los invitados que tuvimos, por los temas que tocamos, saben que pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, pedirnos alguna información a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, o cuando quieran. Ustedes ya saben que acá estamos siempre. Bien, gracias Nati entonces de vuelta, gracias a Julio Pardo entonces allá en la M690, y este fue otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau.